al ausente prolonga el adiós. Dicen que se fue. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En instantes, eso no. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. Resistiendo en el frío del olvido, queriendo que el silencio se haga voz. La vanguardia se aguante en el delirio, el ángulo como única canción. Freeway 97. Capítulo anterior de Eso No. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es Eso No. ¿Qué estamos, nos vas a contar? Y bueno, en otro capítulo, el segundo capítulo de este espacio, que podemos llamarlo como el túnel del ayer, un homenaje a un personaje llamado Norberto Aníbal Napolitano, conocido como Papo o alias El Carpo. Hubiese cumplido 61 años el otro día aquí, nuestro homenaje para él, que empezó con Miguel Abuelo, claro, cuando su abuelo de la nada, hasta que empieza a formar y de su grupo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estrenos de videos que están colgados en nuestro blog. Te vas a encontrar con que hay estrenos del video de Foo Fighters. Podés ver también es el tráiler de AC/DC, que hay un adelanto de lo que va a salir a la venta el próximo 10 de mayo. Pero hablando de videos, los que estrenaron también videos son los Arctic Monkeys. Vuelve el Quilmes Rock y vienen artistas muy copados. Y una buena noticia también para los seguidores de la Bersuit, vuelve, pero sin esperado. Va el plano al médico, le dice, doctor, tengo un problema. ¿Qué te pasa? Le dice el tipo. Me estoy tirando pedo sin olor. A ver, dice el médico, acérquese. Dice, tipo, se baja los pantalones. Entonces el médico le abre los cantos. Entonces se mete la nariz el tipo así. El médico, claro, se lo fuma todo. Entonces el tipo le dice, doctor, ¿me tengo que operar? Sí, de la nariz te tenés que operar. ¿Qué? ¿Muy mal era? Estamos escuchando a Circe. Bueno, les cuento un poco. Circe nació en el 2004, son del sur de Buenos Aires. Los integrantes son Luciana Segovia en voz, Gabriel Leopardi en guitarra, Estasiva en bajo, Lucas Diego en batería. Tienen dos discos, Bipolar e Imaginario, que Imaginario lo van a estar presentando en Niceto. Es a estar hablando un poquito de la Semana de la Memoria. El municipio de Morón está organizando diversas actividades. Para eso nos pusimos en contacto con Germán. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Germán, bueno, las actividades van a empezar el día domingo 20. Exactamente. Tenemos muchas actividades hasta el fin de mes por la fecha central de repudio, conmemoración de repudio al golpe militar de 1976, a 35 años del golpe. Tenemos una actividad central que empieza a partir de las 15 horas en el predio Quinta Seré. Más allá de la música que convoca a la juventud, lo importante es que se va a explicar o va a haber actos explicando, recordando lo que fue el golpe del 76, para que no haya ni un solo joven en la Argentina que no sepa de qué se trató el golpe del 76, para que no vuelva a ocurrir. ¡Eso no! Solpíense. Bienvenidos a todos, buenas noches. Esto es ¡Eso no! Pero así es, largo. Largo y con la garganta que me raspa, porque chupé mucho frío el fin de semana. ¡Eso no! Sí. Chupamos ya mucho frío el fin de vamos semana. Vamos a estar hablando de eso también, ¿eh? Un poquito. ¿Vos chupaste otra cosa el fin de semana? Sí, una con pelo. Pero escuchame. ¿Mago? Me dijeron que estuviste en la Astonina patinando, ¿puede ser? ¿En la Astonina patinando? No, patinando no. Se me patinaba un poco la lengua. Sí. Pero sí, estuvimos en las Astoninas. Sí, vos estuviste también en las Astoninas. Yo te vi en esa fiesta, ¿puede ser? Sí. Estaba en esa fiesta. Yo estaba en la pista bailando. No te sí, vi bailando mucho. Te vi con un pomo en la cola. Sí. De espuma. De repuesto. De espuma. De repuesto. Vamos a contarle a la gente para que entienda. Tuvimos un casamiento súper divertido en el cual David, el mago, se encargó de tener dos pomos de espuma en cada mano y uno de repuesto en la cola. Fue un lindo momento. Sí. ¿No? Digo, ¿no? El momento que te metiste el pomo en la cola. Inolvidable. Inolvidable. ¿Cómo estás, mago? Bien, ¿y vos? ¿Con resaca? Un poco cansado. Un poco cansado. Sí, a mí me costó arrancar también. De la ruta. Más que nada. Sí, te manejaste todo, mago. Sí. Un capo. Sí, bueno, pero de ahí consuelo. La semana es corta. El miércoles ya está, arrancamos otra vez de joda. Sí. ¿A dónde nos vamos el fin de semana? No sé. Tenemos que ver. Tenemos que ver. Nos vamos de vuelta a la Astonina. Bueno, hoy tenemos para sortear entradas. Si es que estás este fin de semana acá o si te vas a viajar a las Astoninas o a la costa, tenemos entradas para regalarte. Tenemos dos entradas para que vayas a ver el miércoles 23 de marzo, que es este miércoles, a las 23 horas, tú con 23. ¿Qué será el 23? La película de Jim Carrey, ¿no es 23? ¿No es 23? La quiniela, boludo. Ah, ¿en la quiniela? El 22 es el loco, el 23... El loco con... Con peluca. Loco. Las rabas con peluca. Las rabas con peluca. Rabas. Bueno, el miércoles 23 se va a estar presentando en la fiesta clandestina Dancing Mood. Así que si te gusta y querés ir a verlo y no gastar un zope, nos tenés que llamar al 4443-6858 y te llevas dos entraditas para ir a la fiesta clandestina. Y si querés el jueves seguir de joda, que es jueves 24 de marzo a las 20 horas, va a estar la fiesta clandestina deluxe. Se van a estar presentando Everton Blender a las 21:30 horas, Don Carlos a las 23. ¿Lo conocés a Don Carlos? Sí. Ah. El del... Ese. Se también va a estar presentándose Rhythm a las 0:30 horas y para cerrar a las 2 a.m. se va a estar presentando Cameleva. Tenemos dos entradas también para regalarte. Todo esto sucede en la fiesta clandestina en Groove, Avenida Santa Fe, 4389 en Palermo. Llámanos al 4443-6858 o nos puedes ubicar vía mail MSN a esonofm.blogspot.com. Nos puedes encontrar ahí. Puedes ubicar también a una chica muy linda de fleco, así como... De color fucsia. Y ella te arregla todo. De color fucsia. Y también te puedes encontrar con Pablo Vin, nuestro operador. Un gran aplauso. ¿Todo bien, Pablo? Con su remera negra de AC/DC en rojo. Bien rock. Mucho rock. Y tenemos muchas cosas para hoy. Tenemos también videos de estrenos colgados en el blog. ¿Tenemos algo de cultura? Usted que sabe tanto. Tenemos algo, sí. ¿Cómo qué? Así un adelantito. Y hoy tenemos eventos de... Yo no me estoy escuchando, che. Bueno, subí el volumen. ¿Van a haber eventos? Ahora sí. ¿Van a haber eventos? Hay eventos también, en este caso, de la otra municipalidad, de la municipalidad de La Matanza. Así que vamos a estar ahí. Bueno, dentro de poco hay música, hay un poquito de rock también que está organizando la municipalidad. Así que... Bueno, viene muy bien. Después lo vamos a comentar. La gente va a poder ir a... A pasarla bonito. A pasarla lindo en la plaza, a tomar mate. ¿Estará lindo el fin de semana? Tomarse unos pajaritos y... ¿Estará lindo el fin de semana? El clima. ¿Nos ayudará el fin de semana? ¿Qué importa? ¿Qué importa? El clima. No la rascamos en la plaza, sino claro, la rascamos en la pieza. Es lo mismo. A vos que te cuesta, ¿no? Es igual. A todos les cuesta rascarse un poco, ¿no? Es igual. Bueno, vamos a arrancar entonces con las noticias del rock, porque hay info. Hay info. Si te metes en www.esonofm.blogspot.com, te vas a encontrar con que Eddie Vedder, ¿lo conoces? Sí. ¿Quién es? El loco que vive acá en... No, ese es otro. ¿Cómo es? Ese es otro. El cantante de Pearl Jam. Ah, sí. Estuvimos escuchando la ruta. Sí. Pearl Jam, sí, a pleno. Bueno, vamos a estar hablando de Pearl Jam, que vuelve a los estudios el mes que viene para grabar lo que va a ser su décimo álbum. La noticia fue dada por el bajista y dijeron que ya tienen 25 demos de nuevas canciones. ¿Tantas vas a tener? ¿Cuántas tenés que tener? ¿25? Es una gran banda, pero ya sí, tiene muchos sí. años. No creo que tampoco sean todos los temas nuevos. Deben de tener cosas guardadas, viejas. Sí, sí, que se van acumulando. ¿Eh? Claro, se van acumulando. ¿Qué? No, que hace poco sacaron un... Ahora va a salir creo que 20 años del disco Ten, ¿no? Sí. Vos comentaste algo. Sí, estuvimos hablando otras de versiones de los mismos temas. Sí, exacto. Pero bueno, ahora viene un nuevo disco, otro disco. Sí, que todavía no se sabe cuando va a salir, pero la banda quiere lanzarlo a fines de este año 2011. Se supone que en abril van a empezar a grabar las canciones y van a tener que decidir entre 12 o 15 de las más de 25. Pues son 25 demos grabados. ¿Ves que son 25 temas? 25 demos. Demos. De ahí tienen que elegir entre 12 y 15, dijeron. Así que, mientras tanto, se relajan. Parece que para fin de año va a salir. Pero el cantante que estábamos hablando recién, Eddie, está lanzando también su primer adelanto del disco solista. Se trata de Longing to Belong, que es... ¿En español? No sé, no me interesa. ¿A esta altura? ¿Escuché lo que es? ¿Qué toca? ¿Vos querés saber lo que es? Un ukelele, ¿qué está tocando? Un ukelele. Un ukelele. Así se va a llamar el disco. Ukelele Songs. ¿Qué te grabó para? Todo con ukelele. Qué viaje que se pegó, ¿no? Y si te agarra medio depre, te das un... Las tonía un poroto. Te vola las bolas y te agarra medio depresivo. Son todos acústicos los temas. Con el ukelele, que es el principal acompañante del nuevo disco. Y hay un adelanto que está colgado en nuestro blog, en www.sonofm.blogspot.com. Si entras ahí, lo vas a ver ahí con... Hay un videíto que está tocando el ukelele y se supone que va a ver la luz el próximo 30 de mayo. El día de mi cumpleaños. 30, es verdad. ¿Es verdad que si no te acordás? Si vos sos Gemini como yo, claro que me acuerdo. 30 de mayo yo cumplo el 2 de junio. Sí, sí que me acuerdo, siempre me acuerdo de cumpleaños. El Facebook ayuda mucho también. ¿Vos qué querés? ¿Y Paloma qué día vos cumple? Estás afuera. ¿Qué día cumple no, Paloma? Cuando entre lo hablamos. ¿Vos sabés qué día cumple? No. Yo tampoco. Yo tampoco, la verdad que no. ¿Viste qué tranquilito que es? Yo creo que no nos vamos a olvidar más del cumpleaños de Paloma. No, después de esto no. Nos va a asesinar, sí. Más o menos. Bueno, otros que están con el tema del nuevo disco, que en realidad no se esperaba demasiado porque es un en vivo, son los Soundgarden. ¿Te gusta esta banda? Sí, me encanta. La hemos escuchado en la ruta. También. Estamos escuchando música variada. 15 años tuvieron que pasar para que hagan esto. 15. No, dos, ni uno, no. 15. Editaron en Live On High Five, se supone que se llama, que es su primer álbum en vivo. La banda había planeado lanzarlos a fines del 96. Mirá cuánto pasó. Pero la disolución del grupo lógicamente hizo que la salida se tuviera que posponer. Las grabaciones fueron tomadas de la gira de la banda que se dio en Costa del Este. Incluye una gran cantidad de temas de Soundgarden en vivo, y como qué sé yo, Black Hole Sun, que después la vamos a estar pasando, y demás. Hit Down también está. Además, el líder de la banda, Chris Cornell, se prepara para empezar su gira con su guitarra acústica por varios estados yankees a partir del 1 de abril. Solito y la guitarra. La tenés que bancar, ¿eh? Bueno, sí. Un tipo que tiene tanto escenario también no le va a costar mucho. ¿Y qué? El proyecto con Audioslave también fue muy bueno. Pero sí, hay mucha gente que está muy contenta con este retorno de audio de Soundgarden. Soundgarden, ¿no? Sí. Una banda muy, muy de los 90 que realmente marcó la década. Yo realmente quise traer algún tema, pero se hizo imposible. Sí, es imposible. De todos lados está. No se puede. De ninguna manera. Pero si entras en nuestro Facebook, que es Eso No Radio FM, tenés el link para poder escucharlo directo. Yo lo quería poner en el blog, pero se me hizo imposible. Pero desde ahí lo podés escuchar directamente. Está bueno, es todo en vivo, son 15 temas. Está el track ahí todo enumerado. Y es lindo para dejarlo. A mí me gustó el disco. Después lo vas a tener que escuchar si haces tu crítica. Lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar entonces. Bien, acuérdate que estamos sorteando entradas para que te vayas el miércoles 23 a ver a Dancing Mood a la fiesta clandestina y te vayas a la fiesta clandestina deluxe el jueves 24. Nos tenés que llamar al 44-43-68-58 o nos puedes encontrar por MSN a eso no, fm@gmail.com. Nos puedes mandar un mail o puedes mandar lo que se te cante, Lupite. Bien, dicho esto, que estoy como media atorada y necesito algo para tomar, vamos a ir con el primer tema de la noche. Vamos a escuchar un poco a Ron Good, que sacó disco nuevo a finales del 2010. Para que lo escuches, si te gusta, descargalo. La verdad, es súper copado. Vamos a escuchar Lucky Man. Unexpected change of blood sabotage of appetites. The lazy days and crazy nights. A pedal from the darkest road. It's hard to get the devil off your clothes. The 25 años del golpe de Estado. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA, exige juicio y castigo a los culpables. La impunidad no será eterna. Compañeros periodistas desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Volvimos con el segundo bloque. Es tu bloque, Mago. Hacete cargo. ¿Qué pasa? No, estábamos hablando porque es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. ¿Sabías? No. Sí, hoy es el día. Y le estaba contando a Peperina que me dice que no lo diga. No sé por qué eso es tan mala persona, Pepe. Te digo que vengas a acompañarnos. No, no quiere venir. Se está riendo, no le importa nada. Una falta de respeto total. Qué sorete que sos, ¿viste? Hay gente que es así. Peperina. Hay gente que en el MSN es así. Peperina. ¿Todo bien, Mago? Sí. ¿Qué me vas a contar? ¿Vos? Perfecto. Me alegro. Mirá, hoy traje un par de notitas, así, de noticias rápidas. A ver. Del municipio de La Matanza para la gente que vive en el municipio. La semana pasada estuvimos hablando con... Germán. Con Germán, del municipio de Morón. Bueno, yo estaba organizando... que tocó León. Eventos, tocó ayer. León, Gieco, ayer... No sabemos cómo le fue. Estábamos de viaje. Nosotros estábamos viajando rumbo a Buenos Aires. Claro. Desde Las Toninas. Bueno, y ahora tenés eventos que, o info sí, que va a suceder bueno, en el municipio de antes, La Matanza. Antes yo quiero dar una información para la gente que vive en el municipio, porque hay un operativo de documentación que está organizando el señor Randazzo. Vos sabés que está haciendo todos los documentos nuevos para la gente. Yo ya lo hice. ¿Que se puede tramitar el DNI nuevo en Matanza? Se puede tramitar el DNI nuevo en Matanza. Hay desde el 18. Acá hay algunos lugares que ya fuiste. Fueron historia, pero bueno. Nosotros bueno, el programa lo tenemos los lunes. No podemos venir acá. Decir, permiso, muchachos, le quiero decir algo. Y salimos al aire en cualquier momento. No, eso no se puede. Así que hasta el día 27 y desde el 18 se están renovando los documentos en La Matanza. Hay puestos, hay camiones. Vos vas, hay dos camiones fábrica que te los dan en el momento. Después hay puestos que, bueno, tardan 15 días. Te digo, mirá, el 21, que fue hoy. Sí. Pero mañana y pasado todavía podés ir en Isidro Casanova. 22 y 23 en San Justo. Bien. 22 y 23 también en Aldo Bonzi. Sí. 24 y 25 en Villa Luz Uriaga. 24 y 25 en La Tablada. 24, 25, 26 en Atalaya. Bien. 26 y 27 en Manzanares. 26 y 27 también en Villa Celina. Tenés que llevar alguna documentación, informate mejor en www.lamatanza.gov.ar. Ahí están los trámites que vos podés hacer. Yo hoy entré a la página, había gente que preguntaba renovación de 16 años, ¿se puede? ¿No? Bueno, sí, se puede. ¿Y el horario? El horario es siempre de 9 a 17. Ah, bien. Y o sea que la gente que labura cagó. Sí, acá hay algo que... sí, dice. Acá hay algo que no está en el... ¿En la página? No, en el mail de prensa que nos mandaron desde el municipio. Sí. Pero aparentemente son 100 números, así que por día. Ah, ojo. Así que hay que ir medio tempranelli. Hay que aprovechar ahora, muchachos, que bueno, sí, a ver si vas al cohete. Estamos te quedas ahí esperando. Estamos en un año electoral. Hay que aprovechar ahora que te dan todo. El documenti para poder ir y después votar. Si no, como decía mi abuelito, te haces una y te tomas la leche después. Ok, está bien, o sea, está perfecto. Más gráfico imposible. Sí. El movimiento de la mano arriba y hacia abajo. No vengas a llorar acá, después fuiste. ¿Lo viste vos el documento nuevo? Yo es lo como tengo. Una cédula. Yo lo tengo. Ah, ¿vos lo tenés? Pero, ¿de cuándo lo sacaste vos? No, te doy el mío, mirá. Te digo una cosa. Fui a sacarlo. Déjame ver esa cara. No te rías. Mi vieja me dijo, ¿pero por qué no te afeitaste? Para ir a sacar el documento. Sos brutos, hijo de puta. Sí. No, chicos, miren esto. Mirá, impresentable. Es Brutus. Está bueno porque es como una cédula, es cómodo, ¿no? Eso es así. Igual está el documento común también, es un documento azul, que lo tenés guardado, usás este. Está perfecto, sí, dice DNI. Está bueno, cédula. Sí, yo tengo la cédula todavía. Tiene la misma validez de la. ¿Podemos decir la dirección? Del documento. ¿La dirección para que la gente te vaya a buscar? ¿A mi casa? Nah, mentira. No. Bueno, muy, muy copado eso. Che, sí, yo capaz que me acerco a hacérmelo. Bueno, el del año del cohete. Que la gente tenga el dato y que sepa. Claro. Que quiera ir. Hay gente que lo renovó hace poco. Yo tengo otro, medio hecho pelota no, el DNI. No, no sé. Bueno, ¿qué que más? Cada uno haga lo que quiera. Bueno, en la cercanía de la fecha del 35 aniversario del golpe militar. Sí. También va a haber charlas informativas en el municipio de La Matanza. Mañana, 22 de marzo, sí, a las 18:30 en el Salón Malvinas Argentinas del Palacio Municipal, que queda enfrente de la Plaza de San Justo, va a estar disertando el juez federal de la Nación, Daniel Rafecas, y el periodista, escritor y director del periódico Miradas del Sur, Eduardo Anguita. Van a estar, bueno, hablando sobre lo que fue el golpe militar. Sobre lo que fue el golpe militar, informando también a la gente que se acerque, que participe. Sí, más que nada a los jóvenes, para que estén un poquito más al tanto, ¿no? Sí, para que estén informados de lo que pasó. También pueden participar, es una disertación. Sí, eso, sí, eso es lo bueno. Pueden ir, pueden intercambiar opiniones, pueden preguntar. Tienen un juez federal adelante para hacer las preguntas que quieran acerca del juicio de la Junta. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué esperaron a que Videla tenga 90 años para poder meterlo preso y no lo metieron antes preso? ¿Podemos ir a preguntar eso? Sí, supongo que se puede ir a preguntar todo. ¿Vamos, digamos, a preguntar eso? Es como decir, qué sé yo. ¿Hay tantas cosas para preguntar o no? Sí, sí, muchas, ¿eh? Muchas. ¿Dónde está Julio López? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está? Se puede ir preguntando tantas cosas. El otro día estaba viendo la tapa de la revista Barcelona y estaba la foto de Julio López. Sí. Y había una especie de comunicado de una sorna, que era un comunicado de la policía, que decía, bueno, cuando apenas encontremos a Julio López, empezamos a buscar a Luciano Arruga. Como... ¿Pero hay que esperar a encontrarlo para empezar a buscar? No, a Luciano, en realidad no creo que estén buscando a nadie, pero bueno. Bueno, otra cosa mariposa. Es como eso, ¿no? También la gente familiar de Luciano Arruga, que también son de acá, del claro, partido de La Matanza, así que le mandamos un abrazo, si es que hay alguien que está escuchando. Y bueno, que sigan con la lucha. Otro evento relacionado con el 24 de marzo va a estar organizándolo la Región Descentralizada Noroeste 1 y la Dirección de Derechos Humanos Comunal del municipio. Es una muestra de la Asociación Madre de Plaza de Mayo que consta de 20 fotografías. Ah, mira. Más o menos les comento. Se trata de 20 fotos que resumen la historia de Madre de Plaza de Mayo, ¿sí? De sus viajes al exterior, cuando fueron, bueno, representando a la Argentina en diversos eventos de derechos humanos que se realizaron en el mundo. Pueden acercarse. ¿En dónde era? No lo dije todavía. Ah. Esto es en Avenida Rivadavia, 13.518, en Ramos. Sí. En el horario de 8 a 14. ¿Sí? Esto... ya comenzó y va a ser hasta fin de mes. Así que ah, tenemos tiempo. Se puede acercar hasta fin de mes a ver, bueno, las fotografías. No sé si hay alguien para charlar de madres, la verdad eso no... Igual en lamatanza.gov.ar hay info. Sí, hay toda la información. Sí. Si no, en quintaprovincia.com también pueden sacar información. Sí, nosotros tenemos el link para que entren a la Quinta Provincia. Eventos de muchos eventos, muchos periódicos digitales de La Matanza también, donde pueden entrar y sacar información. Bien. ¿Sí? Por último, la Secretaría de Cultura y Educación continúa realizando el programa Vamos a la Plaza. ¡Vamos a la plaza! Vamos a la plaza. ¿A tomar mate? A tomar mate, a escuchar un poquito de buena música. Lo bueno de esto es que hay un espacio para las bandas locales de La Matanza, ¿eh? Para que vayan y toquen un poco de rock y la gente pueda ir y disfrutar. ¿Sí? Esto, este fin de semana hubo un Vamos a la Plaza en la Plaza del Cañón. No sé si conoces la, sí, Plaza del Cañón. Sí. Bueno, sí, ahí hubo uno. El fin de semana siguiente, el que viene, 26 y 27 de marzo, en la Plaza Hipólito Yrigoyen de Isidro Casanova, en las calles Seguí y Lascano. Pero no sigas. No sigas, quédate ahí. Claro, quédate en la plaza. Y Lascano. el día sábado, bueno, ya te digo, hay rock. Sí. El domingo. Hay un poquito más de música para la familia, hay eventos teatrales, así que pueden acercarse, es totalmente gratuito. Esto es este fin de semana, 26 y 27. Sí, 26, 27 en la Plaza Hipólito Yrigoyen de Isidro Casanova. Ahí la gente se puede acercar y pasar un buen momento, tomar unos mates. El mate. Pues, Para acompañar el otoño que empezó hoy. Para acompañar el otoño que empezó hoy con 30 grados. Sí, lindo. Tuki tuki. Sí, le la puse un rato el otoño. Lindo el otoño, venía en el Sarmiento del centro hace un rato. No sabes lo que era el Sarmiento. ¿Sí? Sí. Yo sé mucho que no viajo en tren. Era un horno. ¿Sí? Un horno. Me tocó el tren que tiene el aire acondicionado mentiroso, porque nunca lo prenden, ¿viste? Ah, está ahí adorno. Sí. No tiene ventana, ¿viste? O sea, tiene ventanas, pero son herméticas. Claro. ¿Te fumaste un pedito o algo de eso? No, no me fumé un pedito, no. No, pero... Pará un poquito. A mí me dijeron que no había yerba y allá están tomando mate. Bueno, vamos a tomar mate entonces. ¿Prepararon el mate? ¿Sí? Bueno, vamos con un temita que no te va a gustar y preparamos el mate. Ya venimos. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. Eso no. Volvimos con el tercer bloque. Tenemos saludos a gente muy especial y a gente poco grata. Vamos a empezar por la gente que no nos interesa demasiado. ¿Te parece bien? Peperina. Te ves estar recalentando. Dice que mide unos 65. ¿Cómo puede medir más que yo? Es imposible. Está robando como 20 centímetros. Arriba de una silla mide 65. Escuchame una cosa, Peperina. Qué sorete que sos, me pone. Pepe, si vos cuando bajás el cordón te agarra como vértigo. No me digas que sos más alta que yo. Sí. Es imposible. Mirá, yo no sé. Yo estoy viendo de acá nada más una chica con anteojos. Sí, es ella. Para en mí el MSN. Para mí se le confunde el aliento con el olor a pata. Sí, no sé. Sí, pues se mezclan, ¿viste? Sí, porque es petiza. Muy petiza. Es muy petiza. Che, ¿quién me está bardeando ahí? Todos te estamos bardeando. Muy petiza. Te mandamos un beso. Tiene Pepe. Lentes de petiza. Claro, sí. Son lentes. Son lentes. No sé si son de petiza. Sí, a mí me da petiza. Paloma también usa lentes. Qué bueno. Pero son de intelectual. ¿No? A ver. Sí. Paloma es la mujer maravilla. Olvídate. Con ese fleco. No me envidien, Giles. Date unas vueltas, Paloma. A ver. A ver esa cacerola. Date unas vueltas. No, no, que seas invisible. Tenemos acá saludos también. Para la gente del sur, nos está escuchando Luchito. Un saludo, che, ¿estás ahí en Bariloche? ¿Hace frío o hace calor? Tenemos a Javi también, de Perú. Tenemos a Chelito. Un beso grande para toda la familia. Desde la costa atlántica. No, pero no de las Toninas. ¿No? No. Ah. No. Ellos viven en Santa Teresita. Viven en Santa Teresita. No es que están ahí rascándose el higo. De hecho, tuvo familia hace poquito. Así que un beso grande para la gorda, la primer mujercita de la familia. Tenemos saludos también para Sebastián Marulio, que pregunta, ¿sos vos? Claro, somos nosotros. No. ¡Eso no! ¿Vos tenés un beso para alguien? ¿Yo? ¿Tenías alguien en el MSN que te decía que no sé qué? Mirá, le digo a Maruja, Maruja, anda a escucharle el programa. Sí, ya voy, me pone. Vuelve y me escribe, tío, pero no tengo parlantes en la computadora. ¿Y a dónde fue? A comprar parlantes. Si no tiene, ¿a dónde va? Si no tiene parlante, ¿cómo va a escuchar la radio? Y no, no se puede, salvo que la enganche, 90.7. ¿De dónde es? No tiene parlantes. Directamente, no tiene nada en la casa, ni un parlante tiene. No tiene parlantes. No tiene parlantes. No tiene parlante. Mirá, si nos está logrando escuchar, yo le mando un gran cariño, Maruja. Bueno, Maruja, te mandamos un gran cariño. Yo quiero mandarle un saludo también a Marucha, ya que me nombraste a Maruja, y a Curly, que seguramente nos están escuchando como siempre. Saludos a Flor Lapetti y a Gerard de acá, del programa de acá. Sí. ¡Eso no! ¡Eso no! Bueno, Marullo, dicen acá, los bancos. Bueno, tenemos entradas, ¿quedan entradas para sortear? Sí, las tenés que llamar al 44-43-68-58. Quedan pocas, muy pocas, así que si querés ir a ver a Dancing Mood o querés ir a ver a Everton Blender, a Don Carlos Arridim y a Cameleva. ¿Quién carajo? Hay dos entradas también para la fiesta clandestina el jueves 24. Y el miércoles 23, Dancing Mood. Dancing Mood está bueno, pero... Sí, Reading también, ¿eh? Reading está bueno, sí. Everton Blender, no sé. No lo conozco. Buscame algo de Everton... ¿Qué será Everton Blender? Vamos a ver. Está muy bueno los mates. Tiene nombre de chocolate. Everton Blender. Acá dicen, che, boluda, Cameleva es una banda conocida. No seas atrevida. ¿Quién la conoces vos sola? ¿Vos la conocés? ¿Sí? ¿Hacen esto? ¿Estos son? Yo no, la verdad que no. Son de San Luis. Ahí está. Saludos a Pitu. A Luciana. Tenemos más gente acá. Marcelo de Martino nos dice que sobreviven en la costa. Sí, se hace difícil igual. El frío rompe un poco las pelotas. Está lloviendo mal en Bariloche. Nos están avisando acá, Lucho. Acá no, acá la verdad que hoy hizo 30 grados, estuvo bastante lindo, muy agradable. Mañana, ya hoy, entre hoy y mañana hay tormenta. ¡Eso no! Sí, que no, eso sí. Tenemos a Seba también, un beso grande. Nos tocamos un huevo. ¿Eh? Nos tocamos un huevo. ¿Por las dudas? Sí. Llover tiene que llover en algún momento. Por la lluviosa que nombraste vos. ¿Quién? La lluviosa. ¿Quién? ¿De qué está hablando este? Recién nombraste. Mañana va a haber... Ah, sí, no, pero si vos estás hablando del ámbito de la música, esa mina Jetta. Sí. Pero no, si estás hablando de la lluvia, no. Por no pasa duda, nada. Bueno, tóquense un huevo o no te tiras. La lluviosa. La lluviosa, tócate un huevo. ¿Quién más? Usar cosas a lunares, ¿es mala leche? No sé si es mala leche, pero dentro de la música. La lluviosa. La lluviosa. Juan. Y. Juan, sí, sí, la, sí. La, Ramón. Sí. Y la banda esta que tiene un numerito, dos numeritos, que sumados están 6, 7. ¿Eh? La 25, toca tu huevo. ¿Sí? Ellos son re Jetta. ¿En serio? Mal. Yo trabajé un con insulto, esto. Un insulto. Un par de veces, ¿eh? Un insulto. Y la Hucha Blanca también. No, ¿cómo? No, ¿de la verdad? Hucha Blanca, sí. Mirá, está llegando la maldición de la Hucha Blanca. Y Huff. Pero lo nombrás, boludo. No, pero pará. Juan Antonio Ferreira, Huff. ¡Pará! Estaba en el casamiento el otro día. ¡Es verdad! No, ¿no era el Mago Sin Dientes? ¿No era el Mago Sin Dientes? Te re cagué, era igual. Era igual. Era muy igual. Sí. Alica y Jetta, es verdad, chicos. ¿Alica? Sí. No me gusta Alica a mí, ¿eh? Te estás ganando un enemigo más. Me gusta. No me pongas esa mina. Poneme las primas, no sé. Felices luces, Alica. Muy bien, te felicito. De algo hay que vivir. Y a la 25 también. Pará, dejá de nombrar. Aguante Alica, dice. Y a Tormenta también. ¡Pará! No, y a Juan Corazón Ramón no, porque es muy viejo. Pero me vivo con la mano en la teta, che. Ah, sí. Ahí escucha. Está. No puedo sacar la mano de la teta. Esto me hace acordar. Es puterío total este tema. Era un puterío, era un quilombo. Sí, mal, ¿no? Aparte, esto me hace acordar los domingos, al mediodía, ravioles, ¿viste en casa? Ravioles. Sí. Sí. Película de Olmedo y Porcel, por ejemplo. Sí, corriendo. ¿Oba? A Cris Morena. Sí. Y a... Con Bombacha Tiro Alto. Bombacha Tiro Alto. Por ahí arriba, sí. Con Adriana Aguirre. Y las tetitas chiquititas. Adriana Aguirre. ¿Qué dijiste? Cris Morena, ¿no? Cris Morena también. Cris Morena. Está. Que hacía de la hija. Cris Morena y Adriana. No, y. ¿Adriana Aguirre era? Sí, Adriana Aguirre. Eran las hijas del Gordo Portal. Del Gordo Portal. ¿Verdad? Claro. ¿Te acuerdas de la película esa que yo se la quería acá levantar? En la tablada. La verdad que estaba el que hacía del Conde Drácula siempre. Que estaba barriendo, que hacía de militar. Y el de. Escuchá esta porque es mortal. Y el tipo tiraba el teléfono al tacho de basura. ¿Te acordás que estaba el otro que imitaba a Víctor Hugo Morales? La verdad que le hacía. ¡Hola! ¡Hola! Claro. Hola. Gracias, ¿te acordás? Que era tipo Bobby Goma. Claro, sí, y ya sé así, quién es. Y se enojaba. Y barría así, decía, ¿Pero quién habla? ¿Quién habla? Dice, porque hablaba así, porque era el que hacía del Conde Drácula. Claro. Que tenía bigote. Sí. Sí, sí, y sí. Se enojaba y tiraba el. Che, ¿ese no es el papá de Yanola? ¿Eh? ¿No es el papá de Yanola ese? A ver, buscalo en Google. Yo no sé si. Paloma, buscalo. Paloma está nueva. Papá de Yanola. No le importa nada. No, Paloma está ahí, no sé. Está qué buenas películas. Qué lástima, ¿no? Porque tienen un audio medio de mierda. Porque el fin de semana, porque ahora Telefe se dignó a sacarlo a los Simpsons y me cagó, pero de una manera. No nos pasa más. Ahora pasan, viste, las películas estas nuevas de Franchella, Papá por Siempre, Un Papá Genial. Ya no sé, como que no. O las películas de Sandro, ¿no? Eso tiene que volver en algún momento. Pero el Canal 3 estaba pasando algo. Rambito y Rambón. Rambito y Ramón, no, hace mucho que no. No lo pasa. Las películas de Sandro, que era corredor, que estaba con delatas tu edad. Que se murió hace poco. ¿Cómo se llama? No, porque esto de. Ahora que está el canal El Volver. Claro. Sí, lo voy a envolver. El otro día me acordé que lo puse en el Facebook de la serie esta. Bueno, una tira era. Regalo del cielo. Listo. Que el pibito tenía el padre que se había muerto. ¿Que era un fantasma? Y lo veía. No, no. ¿Cómo se llamaba el que hacía de padre? ¿No? De un dibujito acá en la televisión Dibu, argentina. Dibu. Qué berreta. Qué berreta. Oh, que estaba en la Klosterboer. Pobrecita, ¿no tienes presión esa chiquita? No. Pero tiene unas tetas. No le hace falta expresión. Eso no. Ah, perdón. Escuché una cosa. No, patiné. Sí. Patiné. Patinada. Mal. Que era regalo del cielo, que el pendejo veía al padre nada más. No golpees mal. Que era muerto, que estaba muerto. Eso es sexto sentido, negro. Germán Kraus, ¿no era? Me suena por ahí. ¿No había una serie parecida con Christopher Landon? Eso es Camino al Cielo, Tito. Camino al Cielo. Eso es Camino al Cielo. Bueno, pero venía para el mismo lado. Algunos se ponían. Son todos estrenos, de la semana. Olvídate. Sí, que la gente lo mire porque. Esto es nuevo. Escúchame. Germán Kraus, señores. ¿Qué? La voz de la conciencia, ¿no? Dijimos, claro. Ni siquiera que entró el amigo a cebar mate. Ahí está. Es verdad. Unos recortes. Bienvenido, Leandro, te damos un fuerte aplauso. Gracias. Gracias totales. Leandro Tronchetti, gracias por venir. Vos bueno. Estás medio ya frío, ¿no? El mate. Sí, onda que lo calentaste como el culo. Bueno, qué sé yo. Pasa que el aire está un poquito fuerte también. Ahí vamos. Sí, ¿no? ¿Tendrá algo que ver el aire? Qué sé yo. Bueno, hablando de estrenos. Papá está fuerte como. Sí. Oh, él. Che, hablando de estrenos, ¿se enteraron que Guillermina está por sacar un disco? No, no. No sabía nada. ¿No, ¿No sabías no, nada? No sabía nada. ¿Sabías que tenemos el tema adelanto del disco? ¿En serio? Sí. Se llama así, tema adelanto. No, tema, Guillermina, tema adelanto. No nos mandaron ni el nombre del tema. No, la verdad que unos basura. Tema adelanto. ¿Quién hace prensa para esa banda? No sé. Ahora lo vamos a discutir. Hay que agarrar la patada en la nuca. Bueno, che, tampoco la pavada. Bueno, te vamos a dejar para que escuches el tema. Y esperemos después que nos opines. Esperemos que pronto salga el disco, ¿no? Porque con esto no hacemos nada. Es como el de Axel este. Con esto no hacemos nada. ¿Cuántas guitarras grabaron? ¿16 como en el de Axel? 16 guitarras. Vino el hombre cabeza de balde a grabar. Así que... Acá están pidiendo algo para Kingdom Come. Podríamos traer... Kingdom Come, muy bueno. Kingdom Come, sí, escuchamos Kingdom Come. La banda de... Es una banda del 70, Kingdom Come. Muy Zeppelin, muy Zeppelin. Sí, pero ¿sabes qué, loco? Yo digo, la primera vez que escuché esa banda... Parece una mina, el chavo. No, pero pará, parece una mina. Pero escuchaba esto. Vi unos videos del 70 de los flacos y eran Led Zeppelin, ponele, ¿no? Vi unos videos de ahora, del 2000 o más modernos. Negra, son los Backstreet Boys, o sea, los flacos, no sé qué les pasó en el camino, pero... Bueno, pero está bueno. Eso le pasó a muchas bandas. Def Leppard, por ejemplo, los ves hoy, es una banda pop. ¿Quién? Def Leppard. ¿Def Leppard? Que es el batero, le falta los brazos. ¿El batero le falta un brazo? Un brazo le falta. Un brazo. Un brazo. Lo dejé remanco, chabón. Clemente, el baterista. Pone un palo en la frente. Un palo en la nariz, toca así, le pega. ¡Pará! ¿Qué? Bueno, vamos a escuchar entonces el tema de Guillermina. Tema adelanto. Tema adelanto. No sé si quedará ese tema, este tema, en el disco así como está. Yo creo que no. No es la última versión. No es la última versión. Me parece a mí. Bueno, es un adelanto. Thank you. Hola, hola. Esta es la línea de anunciantes de la Freeway. 4-4-4-4. Mandame 4-4. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después edita y todo eso. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. ¡Eso no! Acá me dicen que soy una ignoranta, que Cameleva no solo es muy conocido, sino que están como finalistas del Rototom, un festival muy grosso, Argentina-Uruguay, y también están los amigos de Lucho que se llaman Verde Reggae. O sea, a partir de ahí, porque no sé eso, soy una ignoranta. Yo quiero contar algo, ya que hablamos del Rototom. Calles. Yo quiero que te calles, porque todavía ni te presenté. Oh. Ya arrancamos. Patino. Ya está. Arrancamos con el patinón. Estamos todos. El patinón. ¿Vos tenías algo para contar? No la toques. No me toques. Paloma. No estoy. Escuchá, este chiste es para vos, Paloma. Va un. Se arranca. Arranca con todo. Escuchá este, Paloma. ¿Es un chiste de tres actos? Los típicos. Los este. Tenés que entender. Este. Va, escuchá. Va un tipo a la librería y le dice: hola, quería comprar un libro sobre Woodstock. El tipo dice, no tengo. Ok, se va a otra librería. Entra el tipo y le dice, hola, quería comprar un libro sobre Woodstock. No tengo. Bueno, el tipo se va, sale, estaba por Corrientes, hay un montón de librerías. Entra a otra librería y le dice al tipo, hola, vengo a buscar un libro sobre Woodstock. No tengo. ¿Cómo se llama la obra? No sé. Es sobre Woodstock, no hay nada escrito. Y con este chiste me consagré. Yo creo que me consagré. Nada, no se me movió ni un pelo con este chiste. ¿Qué vamos a hacer al respecto con esto? Yo creo que tengo que practicar un poco. Sí, frente al espejo. Yo creo que el problema es la improvisación. Sí. El entre, ¿no? Sí. Hay que el remate, armarlo un poquito. El remate. Sí. Porque el chiste no es malo, está mal contado. Ahora lo deja huérfano. Así estamos. Ya hablamos de esto el programa pasado. Bueno. Lo dejas huérfano, como cuando te tiras un pedo. No te haces cargo, boludo. Te vas al estacionamiento de la radio, de repente salgo. ¿Dónde está el mago? Ah, no sé, me dice Paloma. Se había venido a tirar un pedo al garage. Solo ahí parado en el medio del garage. Y dice, qué mal pensado que yo, no. Entrás y decís, nah, no me fui a tirar un pedo. ¿Y qué fuiste a hacer solo al medio del garage? Pero no es que me atajé, vos me gritaste de acá. Entre medio de todos los autos solo. No, ¿con quién hablabas, boludo? No importa. Aparte no fui a tirarme un pedo, che. Me la tiro acá, ¿cuál es el problema? Te mato. Yo siento un gramo de dolor. Y ¿qué? Te mato. Te mato. No tengo por qué fumarme tu olor. Bienvenida, Paloma, al último bloque. ¿Todo bien? Sí. Ya está. Se causó más lo del pedo que el chiste, ¿te das cuenta? Estaba no. Sí. Está riendo del chiste de... Sí, me quedé riendo, fui, volví y me seguí riendo. Y te fuiste a tener un pedo a garage también. Estamos todos re bien. Bueno, Palometa, ¿qué nos trajiste? ¿Qué estamos escuchando? Muy rockero, ¿no? Estamos escuchando a... La Yumba. Bien, traigamos el babero y subámonos los pantalones. Ok, ¿quiénes son estos chiquitos? ¡Chiquitos! Son oriundos del Palomar. Bien. Nacieron en el 2008. Es integrada la banda por... A ver. Rodrigo Pérez en voz y guitarra. Bien. Adrián Vexina en voz y guitarra. Nahuel Sacanino en bajo. Y el Pitu... Que no es lo mismo que Pitu de Quilmes, es Pitu Risotto en batería. ¿Hay posibilidades de enganchar a El Pitu con la Pitu? No sé, digo, ¿cómo comparten el sobrenombre? No sé. Yo ya no me meto en este tipo de cosas. No sos paloma mensajera y esas cosas. No, ¿cuál no, es que no te gusta a vos, paloma? De todos. ¿Cuál? Ninguno. Son mis amigos, nada más que eso. No, vamos a aclarar que Paloma es prensa. Ah. Entre comillas. Digamos, los ayudo, les doy una mano. ¿Pero qué haces? ¿Prensa haces? Sí. Y bueno, son Gol de Huracán, Pablito. ¿Gol de Huracán? ¿A quién le importa? Ah. Ayer perdió Racing, te querés matar. Yo no soy de Racing. ¿Ah, no? No, este que está escuchando es de Racing. No. El Tecla. ¿El Tecla está escuchando? El Tecla está escuchando, es de Racing. Tecla, ¿dónde estás? ¿Estás Tecla en España o estás acá? No, está acá. En las toninas con nosotros. Estuvo preparando unos ricos speed con... ¿con qué era? Que estaba súper poderoso eso. No sé, con vodka será. Sí, con vodka. Speed con vodka y no sé si tenía melón también. Bueno, los chicos de la Yuma seguramente deben tomar birra. Toman de todo, vino, los chicos de la Yuma, lo que venga, vos se lo das y ellos toman. Son toman, esponjas. Toman, sí. Bueno, los chicos estuvieron tocando por muchos lados en estos años. Sí. ¿Puede ser que tocaron en Bahía Blanca? Dos veces. ¿Dos veces? El año pasado. Yo me enteré porque me llegan los mails. Porque aún encima fui, tuve el agrado de ir, de viajarme de 14 horas en un tren en el que no entraba, con las piernas no me entraban, pero todo por la Yumba. Todo sea por la Yumba. Todo por la Yumba. Sí, tocaban en Santiago del Estero también el año pasado, le fue muy bien. Están tocando así de a poco en muchos lados, tocaban en Maquena, en El Galpón, 20.000 veces. Tienen el disco de La Yumba, se llama. La Yumba. La Yumba. Temas que estamos escuchando de fondo. Y van a tocar ahora el miércoles. ¿En dónde? En la Junta Bar, acá en Morón. No conozco ese lugar. No. ¿Dónde queda? Sobre Avenida Rivadavia. Minutito que consulto... el Facebook. ¿Qué es una secretaria, hija de puta? No tenemos un minutito, mi vida. No, ¿sabes que un minuto de este momento? Pero es crucial. O sea, tenemos 60 minutos para hacer el programa. 60 minutos. Un minutito te lo vamos a dar a vos para que busques. Para que fije dónde queda. Pero vos estás en pedo. Son las 22:57, casi 58. Que lo busquen. Rivadavia es larga, pero en algún momento... Avenida Rivadavia, 17.460. ¿Entre? Eso no. Entre Morón y Morón. ¡El carajo! ¿Qué sé yo? ¿Entre qué calle? No me importa. ¿Y pero cómo mierda va la gente, Paloma? En auto, en colectivo. ¿A cuántas cuadras de la estación? A 5. ¡Bien! Estás inventando, hija de puta. Sí, dice. Bueno, entonces la Yumba se va a estar presentando en Morón en Avenida Rivadavia al... 17.460. Ahí está. Perfecto. Igual junto para... a Sueños Rotos. Y si los quieren escuchar, pueden entrar al blog layumbarock.blogspot.com, al MySpace, al Facebook, a todo la con la Yumba Rock. Todo, la Yumba Rock en cualquier lado está en YouTube, en MySpace, en donde quieran. Bueno, perfecto, entonces. Uy, a ver, subimos un toquecito. Borrar penas a mí me costó, pero todo, ya todo pasó. Y ahora estoy contento de haber superado, de que vos me sigas, pero a ningún lado, porque ya no quiero. Tienen una fan nueva, cabe destacar, ¿no? Por favor, es Ciro, gritan. Si tocan un tema de Los Piojos, voy. Decirle a Palis que voy con ellos. Sí, Pepe, vamos el miércoles. Bien, Peperina. Entonces el miércoles ya tenés una salideta, ¿eh? Ya está, Pepe, salimos con Pitu, las tres. Listo, salen las tres juntas entonces a ver a la Yumba. Parecido, ¿no? El timbre de voz. Sí. ¿Agarraron piojosos, ya que Los Piojos sí, no existen más? Sí, muchos. Sí, ¿no? Sí. O sea, igual lo bueno de la banda es que Rodri, que es el que canta ese tema, tiene como esta voz. Y Adrián tiene como que le da otra vuelta. ¿Cantan los dos? Cantan los dos, sí. Dos diferentes temas van cantando. Bien. Y tenemos el también corte... Y son de Palomar. Y son de Palomar, viven cerca de mi casa. Y se parecen a Los Piojos. Muchas la voz, la voz. El estilo, la en algunas cosas, en algunos temas. La música no. En algunas cosas. A ver, ¿este es el tema del corte de difusión? Locura. Bien, vamos a escucharlo un poquito. voy a hacer nada que no te guste y que no quieras ver. Cierra los ojos, aflójate, déjate llevar por el camino de la locura, libertad. Quédate quieta, estás nerviosa, ya lo sé. Que tu pasado ya no cuenta esa vez. Suelta un poco, deja de apretar dientes. Que tu futuro ahora depende de mis pies. Alas para volar, boca para besar. Escuchamos un poquito de la yumba entonces de Palomar con la voz de Ciro, como decíamos no, recién. No, con la voz de Rodrigo Pérez. De Rodrigo Pérez, bueno, pero acá lo que pasa es que Peperina está, y dale que Ciro, y dale que los voy a ver. Bueno, ya tienen una fan más, digamos que Ciro ya fue, ¿no? Es verdad. Bueno, acá se están quejando de que el chiste que contamos estaba puesto en el Facebook. Y pero claro, viejo, ¿para qué mierda lo publican en el Facebook? Sí, si es para que se cuenten los chistes, ¿o no? Claro. ¿No era para eso? Y si no, no lo dejé. Los borramos, entonces no cuenten más chistes en el Facebook si se van a enojar, viejo. Bueno, tenemos a los ganadores de las entradas. ¿Vamos a decir los nombres? Bueno, vamos a felicitar a Mariana Montes. ¿Para qué entrada llamó? Dancing Mode. Bien, y era obvio. Porque la verdad que a Everton Blender y a Don Carlos... Igual es la más cara la de Don Carlos y Everton Blender. La de Dancing Mode está más barata. Son unos de otro lado. Estos me parece que vienen de afuera, ¿eh? ¿Everton Blender? Son de... Suena a whisky, boludo. Sí. Son de, sí, pero el blend. Internacionales. A vos te suena a whisky. Yo no tomo whisky. ¿Cómo patinaste el fin de semana? Ay, la lengua. El ron con cola, pero me dio vuelta. Mamita, querida. No entendía nada en un momento. Bueno. Pero lindo, estar. Pedo lindo. Pedito lindo. Pedo lindo. Sí. Bueno. Estabas como eso que venís, viste, te abrazas, te ponen antes. ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? Y decime cómo se llamaba el gato de los pitufos. Ah, cualquiera. Cualquiera terminó. Cualquier sí. Cosa. Cualquiera. Bueno, no tomen, no beban ron con cola porque hace mal. Porque me hizo mal a mí, así que les va a hacer mal a todos. Sí. Pero bueno, nos despedimos, son las 11:04. Es momento de ir a cenar, porque tenemos todos hambre. Los vamos a dejar con Gordo Camión. Y nos vamos a despedir con un tema de Soundgarden, ¿verdad? Pablo, que está mirando el partido de Huracán. ¿Ganó Huracán? 2-2, empate, es unos muertos, ¿te das cuenta? No sirven para nada. Ahora hace 4 que no pierde Huracán, ¿eh? 4-5. Salgo y me faja. Ojo. Salgo y me faja. Ahora me pega. ¿Sos de Huracán, Pablito? Claro. Ah, bien, claro. Bien. La vienen remontando, ¿eh? Mar de dulce de leche, la vienen remando, pero... Ahora te faja vos. No, yo... Esperá, ahora cuando salga le digo qué cuadro soy yo y... Se pega un tiro, olvídate, te lo pegás vos atrás de él. Yo me pego un tiro. Bueno, gracias por la meta, por traernos la info de la yumba. Gracias el mago, gracias a mí, Juliana la Negra. Gracias a Lea, que nos hizo mate, y gracias a Pablo Vin. Nos encontramos el lunes que viene. Los dejamos con Gordo Camión. Nos vamos con Soundgarden. No one knows. Has the faith.